travesía. Un programa sin fronteras. Transitamos la primera hora de travesía, aprovechamos nuevamente para saludar a los amigos de la 95.1 Radio La Tosca en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y por supuesto a todos ustedes. Y digo la primera hora porque lo que viene ahora es Michel Landau, que es un músico, casi diría de músicos, como para darles alguna referencia. Tiene la capacidad de haber sabido tocar y haber sabido acompañar a músicos de muy distintas características. Digo, Joni Mitchell, por citar en una etapa a la increíble cantante y compositora canadiense, al vocalista Seal, a James Taylor, a Michael Jackson, ha sido sesionista de Pink Floyd, a Bob Skaggs. Digamos que es una especie de Robin Ford, porque también es californiano como él, más o menos de la misma edad, que ha construido una carrera en base a mucho talento y a bastante silencio, cosa bastante atípica en esas latitudes. Bueno, el disco que les quiero presentar es del 2012, es de lo que yo conozco el último material que él ha grabado, y se llama algo así como Instrumentales Orgánicos. Ahí está acompañado nada menos que por Vinny Colaiuta, Gary Novak y Charlie Drayton en la batería, por bajistas de la talla de Jimmy Haslip, Ted Landau y Chris Chaney tocando el bajo, Larry Goldings en los teclados, Walt Fowler en el flugelhorn, es decir, bastantes buenos músicos de probada jerarquía. Para hoy arrancamos con los temas Karen Mellow y posteriormente Goals and the Giblins. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar al grupo de Michel Landau. El disco se llama Instrumentales Orgánicos, es del 2012. Y los temas eran Karen Mellow y recién Ghouls and the Goblins. Lo que llega ahora es Ulf Wakenius. Ulf Wakenius es un músico sueco, tiene 58 años. A esta altura del partido podríamos decir que es un guitarrista excesivamente talentoso, que fue reconocido a finales de los 90 nada menos que por otro músico canadiense. Hace un ratito citábamos a Joni Mitchell, que era el pianista Oscar Peterson, un pianista increíble, y él formó parte de su último cuarteto. Bueno, Wakenius, a quien ya hemos difundido en alguna otra oportunidad a través de un disco que se llama Momento Mágico, podríamos decir que él tiene bastante material en un sello que es raro para nosotros, que se llama ACT, que es el sello, si se quiere, característico de los países escandinavos. Y por lo tanto, él ha tocado básicamente con mucha gente de esas latitudes, cantantes que nosotros hemos difundido y que no conocen ni siquiera los parientes más cercanos. Victoria Tolstoy, una gran cantante que tiene vinculación con el escritor, con Tolstoy, con el escritor ruso, creo que es bisnieta, una cosa por el estilo. Una cantante coreana que se llama Jun Sun Na, que es excepcional y que también suele acompañarlo. A otro gran pianista desaparecido, que era Svor Svensson, es decir, músicos de enorme jerarquía. Y por supuesto, del lado norteamericano, ha grabado con todos. Con todos: Jack DeJohnette, Michael Brecker, Randy Brecker, en fin, sería bastante larga la historia. Ha homenajeado inclusive a Kay Jarrett en un disco precioso que se llama Notas desde el Corazón, que apareció en el año 2005 y que en algún momento nosotros también vamos a difundir. Dicho esto, y a modo de presentación, lo que les propongo escuchar hoy del amigo Ulf Wakenius son los temas Vagabundo y posteriormente el clásico de Gordon Sumner, es decir, de Sting, Mensaje en una botella. Thank you.

message in the bottle. Acabamos de escuchar a Ulf Wakenius y algunos de los músicos que lo acompañan con los temas Vagabundo de Ulf y Eric Wakenius y recién de Sting, Mensaje en una botella.